María, apágame la vela, María, enciéndeme la mecha, María, apágame la mecha, María, enciéndeme la vela, María. Cuando yo tengo una nena, a ella siempre le digo que si se apaga una vela, hay otra siempre encendida, apágame la vela, María, enciéndeme la mecha, María, apágame la vela, María, enciéndeme la mecha, María. Si no la apaga de día, apágame la mecha, María, enciéndeme la vela, María, enciéndeme la mecha, María, y apágame la vela, María. Apágame la mecha, María, enciéndeme la vela, María, enciéndeme la mecha, María, apágame la vela, María.